Has llegado a tu emisora Radio Juvenil Normalista desde Popayán para Colombia y el mundo entero. Escucha las mejores notas estudiantiles de la normal y de todos los colegios. Deportes, cultura, música, entretenimiento, tus creaciones radiales y mucho más. Mucho más. Radio Juvenil Normalista, una oportunidad para ser escuchados. Sintonízanos en www.radiojuvenil.260mb.org y nos puedes encontrar en Facebook como Radio Juvenil Normalista RJN11. Muy buen día, Marcela. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Y qué felicidad estar aquí acompañándolos junto contigo a todos nuestros queridos oyentes de la RJN. ¡Qué hermoso día! Gracias al Todopoderoso. ¿Y qué tenemos para hoy? En nuestra sección Diversidad Étnica y Cultural presentaremos a Erika Tumiñá, una compañera de último grado de nuestra institución que pertenece a la comunidad indígena de Guambía. Brenda Timaná le hizo la siguiente entrevista. Nosotros respetamos mucho la cultura y las diferentes etnias que tenemos en nuestro país. En nuestro colegio, Erika Tumiñá, una niña que pertenece a un grupo indígena del sector de Guambía. Ella nos ha comentado muchos aspectos que es muy relevantes, que nos enseñan muchas cosas en los diferentes ámbitos sociales. Bueno, cuéntanos acerca de tu comunidad indígena. Bueno, la verdad, hasta el momento es una comunidad que está, puede decirse, integrada y ha buscado sobre todo ir, por decirlo, avanzando en cuanto a diferentes ámbitos, ya sea social, económico, cultural. Me han contado de que tú sabes tu lengua materna y el español y el inglés. ¿Cómo ha sido la asimilación para esos tres idiomas? Bueno, la verdad, mi lengua así como tal, la estoy todavía aprendiendo. Uh-huh. Igual no ha sido, pues para mí no ha sido tan difícil poder asimilar, digamos, el español y el inglés, pues es un proceso que he ido tratando de mejorar. ¿Y tu vestuario, cómo lo realizan? ¿Se lo ponen todos los días o tienen diferentes como camisas para ir variando? Bueno, en esta parte del atuendo no se utiliza todos los días, pero o sea, hay algunos que ya por decir, ya por costumbre están, o sea, siempre lo usan, y hay algunos que solo podría decirse que en ocasiones que amerite, ya sea para, digamos, todos los primeros de enero se realiza el cambio de varas, o sea, se elige al gobernador y es en esa fecha, todos van con sus atuendos y para como representar lo que es la comunidad. Cuéntanos algo sobre tu cultura, los bailes, la música, ¿cómo es? Bueno, en cuanto a los bailes, pues lo que yo sé, bueno, es poco, pero es muy tradicional y hace referencia ya a los aspectos importantes como, por ejemplo, el matrimonio. En él hay un baile que es muy, por decirse, llamativo, impresionante. Y de acuerdo a este tema, el baile, digamos, en esta parte, pues a la hora de bailarlo, digamos así, es muy largo y es como impresionante ver una pareja bailar durante casi toda una noche. Entonces, en cuanto a eso, es muy llamativo, por decirlo. En cuanto a la música, se han ido desarrollando ya más métodos para ir progresando, por decirlo así, en cuanto a los instrumentos, al canto, porque anteriormente era un aspecto que casi no era tomado en cuenta, pero actualmente se está trabajando en ello para buscar avances y seguir. ¿Y cómo es la educación en su comunidad? Bueno, hasta el momento ha ido mejorando, claro. Se ha ido constituyendo ya más, por decirlo, más métodos o procesos que ayuden a incentivar el progreso en cuanto a la educación. ¡Qué bonita nota con Erika! Hace parte del Resguardo de Guambía, una comunidad indígena que por fortuna conserva sus tradiciones culturales y su lengua. Y síguenos en nuestra página www.radiojuvenil.260mb.org. Que cambie todo, pero no el amor. Es la misión más grande que tenemos tú y yo en esta vida que... Ahora entremos a la sección Somos parte del conflicto, pero también de la solución. El tema de hoy es muy difícil y triste a la vez. Somos conscientes que vivimos en un país víctima del conflicto armado y como resultado de ello, hoy nos acompaña Jonathan, un compañero que acaba de llegar a nuestra institución por el problema del desplazamiento forzado que vive el sur del departamento del Cauca, donde hasta hace pocos días Jonathan vivía en su tierra con sus amigos, sueños y esperanzas. La nota nos la presenta Karen Astorquiza, del grado 9A. Estamos en la Institución Normal Superior de Popayán y nos encontramos con Jonathan, que ha llegado a la institución por una situación de desplazamiento. Cuéntanos tu experiencia, cómo pasó, y que queremos que nos cuentes todas tus expectativas y cómo ocurrió. Pues bueno, primero que todo, pues mi familia siempre ha venido, o sea, venido trabajando en la parte de la agricultura, y pues en los sitios donde ellos, donde trabajábamos, pues existían los grupos al margen de la ley, ¿no? Y pues a causa de eso, pues nuestra familia salió afectada y tuvimos que venir a trasladarnos acá a la ciudad de Popayán. La experiencia o el cambio, pues sería que no, pues estoy apenas adaptándome a la ciudad, por lo que nos tocó dejar la tierra y eso allá. Y pues sí, ha sido un poco duro aquí para adaptarse a una ciudad, pero pues igual, de todas formas, lo principal que nos han enseñado a nosotros es seguir adelante y listo. ¿Qué extrañas de donde antes vivías? Pues la tranquilidad, lo que se podía sentir en la naturaleza. Y eso más que todo fue lo que más de impacto he sentido acá. Además de estudiar, ¿qué labores hacías allá? Pues además de estudiar, yo me dedicaba al deporte, al entrenamiento de fútbol, y eso era mi pasatiempo por allá. ¿Y qué te ha gustado de esta nueva institución? Pues hasta lo que he visto, pues sí es un poco exigente, pero pues de todas formas es lo que a uno como estudiante le sirve, porque si cuando los profesores exigen, siempre va a ser para un buen desarrollo para nosotros en nuestro futuro. Un consejo para todos los jóvenes que están escuchando. Pues que escuchen a sus padres, que lo que siempre nos dicen, aunque para nosotros sean regaños o que siempre, por decir lo que nos joden la vida, siempre va a servir para el buen desarrollo de nuestro futuro y para que algún día seamos lo que ellos tanto nos han forjado desde pequeños y lograr nuestras metas. Porque estos tiempos son difíciles, es más especial. Amigo Jonathan, bienvenido a esta tu casa y cuenta con nosotros. Ánimo, que con la ayuda de Dios y de todos, algún día esto tiene que cambiar. Descubre los talentos artísticos, deportivos y académicos. La Radio Juvenil Normalista lo resalta. Entramos a la sección Envía tus podcasts para ser escuchados. Hoy los seleccionados son el grupo de 11 y décimo grado. ¡Felicitaciones! Hey, what time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué? ¿Ya empezamos? Tipo, ¿de que ya es ahorita? ¿Ya, en serio? ¿Ya, en serio? ¡Ya! ¡Comenzamos! Ah, bueno, ya. Radio Juvenil Normalista. Cerca del 80% de los casos de drogadicción registrados en Colombia empezaron por un amigo. ¿Será bueno escoger nuestras amistades? La mayoría de los consumidores pierde todo con tal de un poco de más. Y es así como empieza de poco a poco. No siempre lo natural es saludable. Cualquier cosa sirve con tal de tenerla. Marihuana, cocaína, heroína, éxtasis y demás. Todo comenzó con una probadita. En un lugar donde todos quieren estar. Reflexiona. Escucha a tus padres. Lo cierto es que ahora tienes sitio seguro. Tú decides. En esta emisión escuchaste a Eduardo Talaga Muñoz, Santiago García, Rubén Fernando Mera, Oscar López Muñoz. Gracias. Hoy vamos a hablar de algo diferente. Hablaremos de un deporte que quizás nunca hayas oído antes. Este deporte es bádminton, un deporte que se juega con raqueta y un gallito llamado volante en una cancha de 13,40 metros de largo por 5,18 metros de ancho. Esta disciplina apareció muchos años atrás en la China e India, y cuando llegaron los ingleses a colonizar estas regiones, lo tomaron como suyo y lo llevaron a Inglaterra, donde lo modificaron hasta obtener las reglas de hoy en día. En nuestro país, este deporte lleva solo 7 años oficialmente establecido, es decir, desde que se ha organizado como tal. Actualmente, en nuestro colegio, la Normal Superior de Popayán, tenemos a los campeones nacionales que practican esta disciplina, quienes son Hugo Andrade, Sebastián Andrade, Tatiana Ordóñez, Kevin Upán, Kaila Villamizar y quien me acompaña, Natalia Romero. Hola, Natalia. Hola, Jimena. Bueno, yo quiero hacerte unas preguntas acerca de esta disciplina. ¿Cómo lo conociste? Bueno, yo conocí este deporte cuando estaba aproximadamente en quinto de primaria, donde se había fundado la escuela deportiva en mi colegio, la Normal Superior de Popayán. Entonces, había unos tutores, en ese caso también habían de básquetbol, de fútbol, y se encontraba bádminton. Entonces yo recibí tutorías de la profesora Elga Patricia Burgos en ese entonces, y después me quedó gustando y tiempo después me vinculé a la liga. ¿Cuánto tiempo llevas practicando este deporte? 4 años aproximadamente, sí, 4 años. ¿Qué es lo que más te gusta de esta disciplina? Me gusta porque es algo diferente y poco convencional en el equipo. Uno siempre ve fútbol, voleibol, baloncesto, pero el bádminton es algo diferente. Además es un deporte individual y me parece que es bastante chévere. A todos los estudiantes de la Escuela Normal Superior de Popayán, los invito a que se metan a practicar bádminton, a ensayarlo, a ver si les gusta, y de paso se quedan como yo, probando el bádminton. Muchas gracias, Natalia. Quien les habló del grado 10E, Jimena Muñoz. Natalia Romero, gracias. Porque tú eres importante, aquí están tus creaciones radiales. Popcast. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Gloria. Hoy los estaré acompañando aquí en Radio Juvenil Normalista, junto con mi compañera Marcela. Hola, Marce. Hola, Gloria. Qué alegría acompañarlos en esta hermosa mañana, y además porque tenemos un tema súper especial. Claro que sí. Hoy hablaremos sobre aquellas personas con las que compartimos felicidades y tristezas y diversos momentos de toda nuestra vida. Aquellas que, sin importar la situación, siempre estarán ahí para apoyarte. No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá. Los amigos, esas personas que siempre vas a encontrar a lo largo de toda tu vida. Claro, y siempre vas a tener diferentes clases de amigos. No sé si has escuchado del amigo inteligente, el loco, el que siempre está a la moda, el tierno, el enamoradizo, el despistado, el deportista, el raro. El extraño, el que siempre está solo, el gracioso, el que no le cuesta hacer amigos, el fiestero, el aficionado, el creído, el chiquito, etcétera. Hay millones de diferentes clases de amigos más. ¿Sabes? Y así como hay tantas clases de amigos, existen miles de apodos para identificarlos. Cierto, están las chicas gomelas o las llamadas amiguis, y los raperos o los panas. Y si no te acuerdas, de los reggaetoneros o brothers. Y además existen los recocheros, que en medio de sus bromas se tratan de papis. ¿No los has oído? A diario, están en todos los lugares y logran sacarnos una sonrisa con cada una de sus payasadas. Bueno, ¿qué te parece si nos divertimos con algo de música? Te tengo unos temas súper especiales. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor. Volvemos, y ahora, ¿qué tal si disfrutamos de unos hermosos mensajes que les puedes dedicar a todos tus amigos especiales? ¿Te parece? Esa idea está súper. Empecemos con este. Los amigos son como los globos. Una vez los dejas ir, jamás los vuelves a ver. Este nos serviría para aquellos amigos que un día perdimos y que quizás no los volvamos a ver. Ese mensaje está súper hermoso, Marce. ¿Y qué tal este? Los amigos son como las estrellas. No siempre hablas con ellas, pero tú sabes que siempre estarán allí. Este mensaje se lo podemos dedicar a aquellos amigos que no tenemos a nuestro lado. ¿Qué tal este? Hacer un amigo es una alegría. Tener un amigo es un lujo. Conservar un amigo no es fácil. Ser tu amigo, un honor. Prácticamente tener un amigo es ganarse un trofeo. Y cuán hermosos están estos mensajes estará la música que oiremos a continuación. No sé si aún me recuerdo. abrazos, vigilando aquel momento, aunque fuera el primero. Bueno amigos, hasta aquí llegó nuestro programa. Espero que lo hayan disfrutado y recuerden, amigos somos, amigas seremos y como cabras siempre estaremos. Nos veremos en una próxima oportunidad. Fue un placer estar con todos ustedes y espero que desde hoy nazcan muchos más amigos. Chao, chao, chao. Bueno, y felicitaciones a todos los amigos que enviaron sus podcasts. Y no se olviden de seguirlos enviando aquí, a su emisora, RJN. Nuestra compañera Karen Astorquiza, del grado noveno, participó en la segunda Feria de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación del programa Ondas de Colciencias en Bogotá. Karen entrevistó a nuestro presidente, el doctor Juan Manuel Santos, y esto fue lo que nos contó. Estamos con el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches a ustedes. Estoy muy bien, afortunadamente. Muchas gracias. ¿Cómo se ha sentido con estos pequeños investigadores? No, me he sentido muy entusiasmado, muy optimista, porque esto es el talento de los colombianos y estos pequeños investigadores están haciendo uso de ese talento y mostrándole al país lo maravilloso que son y el progreso que pueden generar para todos los colombianos. ¿Y qué expectativas tiene con la investigación para niños, niñas y jóvenes? Pues que la investigación hay que hacer que forme parte de la educación permanente, que los niños y las niñas se asocien a esa investigación como cuando uno desarrolla el amor por los libros, hay que desarrollar el amor por la investigación y eso genera todo un proceso como una especie de bola de nieve. Entre más investigación, más descubrimientos, entre más descubrimientos, más investigación. ¿Y el gobierno cómo va a aportar en la investigación para los colegios que quieren hacer este tipo de proyectos? Pues nosotros estamos dirigiendo muchísimos recursos, por eso hicimos una gran reforma para dar muchos recursos a la investigación, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. Y proyectos de innovación es lo que genera más científicos y más investigadores. Muchas gracias, señor presidente. A ustedes, muchas gracias, les felicito mucho. Bueno, gracias. Y estamos con la ministra María Fernanda Campo y le vamos a preguntar que cómo le ha parecido este tipo de eventos, este tipo de ferias. Bueno, esta es una feria maravillosa porque lo que permite es descubrir el maravilloso talento que tenemos en nuestro país. Y gracias al proyecto Ondas, podemos nosotros descubrir ese talento en nuestras instituciones educativas. De manera particular, en la institución educativa Escuela Normal Superior de Popayán, pues he tenido la posibilidad de conocer esta iniciativa de radio escolar, que lo que busca es promover la convivencia que tanta falta nos hace en el país y de manera específica y particular en nuestras instituciones educativas. Y finalmente, ¿cómo le ha parecido este segundo encuentro de feria? Me ha parecido maravilloso porque puede ver uno toda la creatividad, el ingenio que tienen los niños y jóvenes de todo Colombia. Aquí hay proyectos de todo Colombia, a lo largo y ancho de Colombia. En nuestras instituciones vemos lo que nuestros niños y nuestros jóvenes, a través de la pregunta, a través de la indagación, están descubriendo, están inventando, están innovando. Este futuro de Colombia es maravilloso gracias a nuestros niños y jóvenes. ¡Qué bien, Karen! ¡Excelente entrevista! Tú también anímate a entrevistar a tu personaje favorito. ¡Talentos, talentos, talentos normalistas! En esta sección presentaremos a todos los estudiantes que se destacan por sus habilidades en la pintura, el arte, los deportes, la expresión oral y escrita, su espíritu de solidaridad y compañerismo. Qué grato es presentarles a mi amiga Gloria Andrade, que se destacó en nuestra ciudad por escribir el cuento denominado BIT, L1608. Felicitaciones Gloria y bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, Gloria, cuéntanos qué te inspiró para escribir este cuento tan hermoso? Bueno, pues yo me basé en nuestro proyecto, que pertenezco al proyecto Mientras Cambia la Escuela, donde estamos realizando actividades pedagógicas y de reciclaje. De aquí surgió este cuento. Bueno, y cuéntanos, ¿cuál fue el premio, la motivación que te dieron los que realizaron el concurso? Bueno, premio material fue una cámara y 15 libros donde estaban consignados todos los cuentos ganadores. ¿Y de parte del colegio qué reconocimiento recibiste? Bueno, yo tuve un reconocimiento institucional en diferentes convivencias, me sacaron adelante y me nombraron. Bueno, resumido un poquito, ¿por qué no nos cuentas de qué se trata tu cuento? Bueno, mi cuento es acerca de una botella, desde el momento desde que sale a la fábrica, todo el paso que tiene que dar hasta los centros y cuando ya parece vacía, como el incentivo que tiene a través de que una niña la toma y la rellena con basura, con basura para volverla una botella reciclable y que sea la más bonita en la decoración de la huerta escolar. Bueno, Gloria, felicidades por incentivar la literatura infantil y juvenil que hay en nuestro departamento del Cauca, en nuestro municipio de Popayán. Muchas gracias por haber estado en nuestro programa. Muchas gracias a ti. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que les haya gustado. Esto fue Radio Juvenil Normalista, una oportunidad para ser escuchados. Nos acompañaron Karen Astorquiza, Carolina Astaiza, Sebastián Hurtado, Gloria Andrade, Javier Zapata, nuestro profesor Javier Zapata. Esto fue Radio Juvenil Normalista. Y no se olviden de enviar sus podcasts o microprogramas y escribirnos a nuestra página www.radiojuvenil.260mb.org y a nuestro Facebook Radio Juvenil Normalista RJ11. Un saludo para todos y cuídense. Chao, chao. Has llegado a tu emisora Radio Juvenil Normalista, desde Popayán, para Colombia y el mundo entero. Escucha las mejores notas estudiantiles de la normal y de todos los colegios. Deportes, cultura, música, entretenimiento, tus creaciones radiales y mucho más. Mucho más. Radio Juvenil Normalista, una oportunidad para ser escuchados. Sintonízanos en www.radiojuvenil.260mb.org y nos puedes encontrar en Facebook como Radio Juvenil Normalista RJN11.